Le podemos decir primavera europea, le podemos buscar figuras parecidas a otros momentos históricos, pero lo que sí hay, de hecho, son dos partidos que, con un discurso de izquierda, de un tiempo a esta parte, van ganando cierta notoriedad y cierta prensa en los medios de comunicación, en la discusión política, ¿no? Y sobre todo mucha masividad, que es lo que les da importancia, digamos. Partidos de izquierda siempre existieron, pero la posibilidad histórica que se abre ahora con Grecia y con España, en Grecia, digamos, ya esa posibilidad se concretó por ahí más que en España, porque en Grecia ya es gobierno esa fuerza que decimos que es una de las dos fuerzas de izquierda, tanto en España como en Grecia. En Grecia es el caso de Syriza, y en España aún no son gobierno, pero ya gozan de una popularidad, de invitaciones a programas para que hablen, de movilizaciones de a miles de españoles, lo cual no se ve hace mucho en España, con lo que es la política más tradicional. Y bueno, ahí, como decía Pancho al principio del programa, se abre ahora una disyuntiva, una problemática para estas dos fuerzas, que tiene que ver con lo que, digamos, en un primer momento tenían como proyecto, y lo que empieza la realidad les empieza a disputar o a hacer que tengan que correrse un poco de esa primera intención o de ese programa, como dicen los compañeros trotskistas, que tenían en un primer momento. Sí, quizá lo que sea interesante es buscar las similitudes entre, o el diálogo que hay entre Syriza y Podemos. Incluso se lo preguntábamos la semana pasada a Jorge San Martino cuando hablamos sobre Syriza, pero también las diferencias, ¿no?, que existen entre estas opciones. Quizá una cuestión sea cómo surgen estos movimientos. Por un lado, Syriza sí tiene una historia más de perfil bajo, que se fue construyendo a lo largo del tiempo y que supo aprovechar y capitalizar la crisis mundial y la crisis europea y la crisis griega particularmente, para ir creciendo en posiciones hasta llegar, como bien decía Lean recién, a ganar las elecciones parlamentarias, y luego de una casi con mayoría absoluta, lo que lo obligó a tener una alianza con un sector de la derecha nacionalista para tener al primer ministro. Por el otro lado, Podemos tiene otro perfil. Tiene un perfil más ligado a lo que fue post-crisis en España también, a partir del movimiento de los indignados, un espacio que supo capitalizar eso, ese movimiento, una propuesta de izquierda y una propuesta de izquierda no ortodoxa, digamos, ¿no? Quizás se caracteriza por su vínculo con los movimientos latinoamericanos, se los pudo ver a sus referentes en algún momento jactarse de su vínculo con el chavismo y con la revolución bolivariana, pero que bueno, quizá donde vamos a intentar desmenuzar un poco lo que está pasando es cómo desde estas posiciones van corriendo su discurso. Y donde es fundamental resaltar esto que decíamos recién. Por un lado, Syriza se encuentra con la necesidad de modificar algunas posturas a partir de ser gobierno y encontrarse con algunos límites concretos en la disputa de poder dentro de la Unión Europea, con Alemania. Y por otro lado, quizá Podemos, sin ser un ejecutivo todavía, sino en proyecto de generar candidaturas y de ir fortaleciendo, digamos, esa imagen, parece como que diluyen su discurso de cara a ganar más votos, digamos. Entonces, hay una diferencia también ahí, digamos. No son las dos situaciones lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el hecho de Grecia, por ahí para recordar a la audiencia qué es de lo que estamos hablando, si bien había subido con un programa, digamos, de no ajuste, de volver a nacionalizar empresas privadas que habían sido empresas de servicios que habían sido privatizadas, como en Argentina lamentablemente tenemos mucha experiencia en lo que fueron las privatizaciones de un montón de servicios públicos, y otro tipo de medidas que ellos iban a tomar, digamos la no tranza con la troika, con lo que son los organismos financieros, los que hablaba recién Pancho, ahora se empiezan a ver algunas cuestiones que ya desde el gobierno empiezan a jugarles en contra, o empiezan a eso, a decir, bueno, esta es la, este es su programa, bueno, pero esta es la respuesta que tienen los grupos financieros y la política más conservadora de Europa, en particular de Alemania y de los organismos financieros. Ante esa, ante ese límite, salió hace poquito un comunicado, una declaración de Syriza, incluso una decisión de, digamos, de alguna manera hacer concesión a este pedido de los organismos financieros de que se extienda el plazo para poder pagar un préstamo, una deuda externa que es totalmente ilegítima y ilegal, cuando por ahí la medida más digamos, lógica o revolucionaria que tendría que haber tomado Syriza hubiera sido una auditoría. Exactamente. Como acá también se pidió, ¿no? Y en Ecuador, digo, hay un montón de países que lamentablemente tienen que acceder a esas deudas bajo gobiernos neoliberales, y obviamente siempre termina pagando el pueblo con desocupación, con su pauperización. Sí, recordemos que la semana pasada, Nor, llamábamos la atención sobre este hecho casi único, que es un pueblo vitoreando a un ministro de Economía en una plaza, previo a esta cuestión, previo a estos acuerdos, porque claramente el programa con el que suben, la plataforma electoral con la que acceden a llegar a ser gobierno. Hablaba de evitar el ajuste, habían prometido reincorporar a los trabajadores estatales despedidos, y claramente hoy se conoce, leíamos en una nota de Francisco Cantamuto en Marcha, que va a ser solamente del 1% de los trabajadores que habían sido despedidos, digamos. Sí, el aumento incluso del salario mínimo, y por ahora aún queda ahí medio misterio, ¿no? Como que no se termina de resolver. Sí, hay distintas como variables que claramente, sobre todo la cuestión económica, le preguntábamos a San Martino la semana anterior, bueno, la poca capacidad de generar commodities, o sea, la no tener commodities, claro, desde Grecia, solo poder vivir del turismo como lugar privilegiado de ingreso de divisas, iba a condicionar un poco la plataforma. Y quizá de alguna manera, cuando hacemos la comparación con Podemos, hace unos meses se conocía como desde los sectores de derecha, que claramente se espantan y le pegan mucho a Podemos, sobre todo los medios de comunicación, constantemente en una campaña de querer ensuciar a los candidatos de Podemos y diversas cuestiones, mostraban, ¿no?, en las elecciones pasadas algunas propuestas políticas de Podemos, algunas propuestas económicas, que claramente habían bajado, ¿no? Habían cambiado lo que ofrecían como pensión jubilatoria, por ejemplo. El precio que decían en 2011, 2013, y lo que decían ahora. Y le preguntaban entonces cuál había sido el motivo de esa cuestión. Y Podemos reconocía que, digamos, que ahora querían gestionar, digamos, que no querían prometer. Eso es una cuestión, por un lado, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál va a ser el camino real que después vamos a poder llevar a cabo y vamos a hacer falsas promesas? Distinto a eso, algunas posiciones que también se conocieron esta semana, por ejemplo, en lo que decíamos anteriormente, su relación con Venezuela, Pablo Iglesias, vocero y referente de Podemos, salió a pedir por la libertad del alcalde de Ledesma, que, como contábamos también la semana pasada y es de conocimiento público, luego de un intento de golpe de Estado en Venezuela que fue desmantelado por el gobierno de Nicolás Maduro, se encarceló a un alcalde que estaba inmerso en ese intento de golpe de Estado, y desde Podemos salen a pedir la libertad, digamos. Entonces, claramente ahí hay un guiño a un sector del electorado español, y se corre de ciertas banderas y de cierto orgullo que habían mostrado hace un tiempo, ¿no? Sí, a mí me parece como algo que decías vos de lo real, ¿no? Bueno, lo real tiene que ir acompañado de un movimiento de masas, una movilización popular que presione a esos cuadros que están ahora dirigiendo tanto los partidos de Syriza como de Podemos, porque digamos que no, para mí no hay posibilidad de que un partido sin el apoyo de las masas, sin la presión popular organizada y movilizada, pueda tener la capacidad y la fuerza para torcer el brazo a los sectores, digamos, oligárquicos internacionales y nacionales de esos países. Quiero decir con esto que no porque suba un partido que tiene una dirigencia o un programa ultraizquierdista, después termine siendo eso lo que prevalezca. Para mí, el pueblo acá no tiene que dormirse y tiene que estar presionando a sus líderes, digamos, de estos dos partidos que estamos hablando, para que ganen las posiciones por los cuales estos dos partidos asumieron. Y en ese sentido me parece que también es interesante el caso de Syriza, que es por ahí, conozco un poquito más que Podemos, tiene, al ser una coalición de izquierda, no es estas decisiones que tomaron hace poco no representan al 100% del partido, sino que es solo una parte, y digamos que hay otra, creo que le dicen la plataforma de izquierda, que tienen posiciones mucho más radicales. Pero bueno, hacia el interior se da la disputa, y en este sentido por ahí es que se armó tanto revuelo con las últimas decisiones que tomó el partido de Syriza, digamos, como conjunto, como unidad, ¿no? Sí, recordemos que también nosotros mostramos y reivindicamos que Syriza no había desmovilizado al pueblo, digamos, esto que vos explicabas recién. No salió a frenar la efervescencia social, sino que todo lo contrario, se apoyaba en eso para sostener unas medidas, digamos. Bueno, en esta última cuestión parecería ser que no, digamos, lo que genera la disputa interna, ¿no? Sí, aparte, algo a mí más teórico-político quizás, que es históricamente la socialdemocracia asocia la desmovilización con periodos de mayor hegemonía. En cambio, los partidos más de izquierda revolucionarios, incluso el chavismo, siempre requirió de las masas, cuanto más movilizadas estaban, más apoyo y mejor les iban en las elecciones. Entonces, para mí esto no es algo a despreciar, sobre todo dos partidos que se reivindican de izquierda o populares, tienen que llamar a la movilización, que el pueblo se movilice, y eso va a ser un gran vector o una gran ayuda para que puedan radicalizar sus medidas con la gente en la calle. Exactamente. Sí, quizá de la misma, volviendo a Podemos, ¿no? Otra cuestión que hizo mucho ruido en sectores de izquierda y en ciertas opiniones, fue la postura del partido frente al movimiento independentista, ¿no? Sobre todo el movimiento vasco. Se habían pronunciado, digamos, algunas veces a favor de estos sectores, pero después terminaron saludando a Garzón y teniendo algunos gestos hacia él, y han sido muy criticados desde el movimiento independentista. Recordemos que hay causas abiertas por Garzón para con este movimiento, ¿no? Sí, sí, es así. Bueno, por eso decía, para mí hay que esperar a ver cómo reacciona el pueblo frente a estos cambios que tienen estos dos partidos, y esperemos que puedan presionar a las cúpulas para que vuelvan a torcer el rumbo hacia donde habían prometido, hacia donde inicialmente habían convidado al pueblo con su programa, con sus políticas. Sí, digamos, ahí, en este sentido de lo que vos mostrabas, digo, también en Podemos se ve esta hipótesis muchas veces que manejan algunos partidos de izquierda o de centro izquierda, de diluir la línea política con tal de ganar más votos para acceder a un lugar de poder, donde después llevar adelante la línea más pura. Y claramente después eso se les da vuelta, digamos. No hay experiencias o muy pocas que después puedan haber radicalizado, sino por el contrario, quizá. Syriza es el caso contrario. Con propuestas bien radicalizadas lograron acceder al poder por el fuerte apoyo popular. Sí, sin ir más lejos, digamos, lo que fue el derrotero del partido Proyecto Sur en Argentina, que empezó con de una forma y terminó, bueno, ya sus dirigentes ya conocemos dónde terminaron, pero sí. Y muchos que hoy se levantan la bandera de Podemos, también en nuestro país, tienen cierta este mismo imaginario político, ¿no? De bajar algunas banderas con tal de tener más llegada, pero porque después creen que desde espacios de poder van a poder ejercer su línea más pura, sí, y estratégica. Habrá que esperar, habrá que ver cómo se desarrollan, digamos, esta lucha de clases, por llamarla de alguna manera, hacia el interior de estos dos partidos, y ver cuál es la línea y la disputa que se da hacia dentro de estos espacios, si es a favor del pueblo o si empiezan de a poquito a torcerse hacia la centroizquierda y cediendo espacios ante los sectores financieros y oligárquicos de Europa y de estos países, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a seguir de cerca. Toda la semana siempre tratamos de tener alguna noticia o alguna entrevista de estos dos movimientos europeos. Así que, cerrando este editorial, nos vamos a ir un tema también mexicano, como dijimos que es la temática de hoy, y volvemos con otras entrevistas en Estación Latinoamérica. Estación Latinoamérica, un recorrido por nuestra América y el mundo.